Capítulo 53 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 53. Plazo cumplido. Como lo había dicho el gobernador a doña Elvira, el presidente estaba resuelto a extender la orden en virtud de la cual debía reducírsele a prisión aquella misma noche. El odio del adelantado y su deseo de hacer mal a don Rodrigo triunfaron al fin de los escrúpulos del presidente. A pesar de la evidencia de la parte principal que el joven había tenido en la conjuración, desde que desapareciera la actuación secreta, vacilaba el conde de Santiago en tomar una resolución que acaso sería mal recibida en la corte, donde la familia de los Arias contaba aún con apoyos muy poderosos. Pero don Enrique pintó a su anciano padre y a los individuos de la Real Audiencia con tan vivos colores el cuadro de los funestos resultados que produciría una lenitud intempestiva, que al fin hubieron de resolverse a dictar aquella orden. La comisión de prender al gobernador debía encomendarse a don Pedro de Lara Mogrovejo, comandante del Cuerpo de Dragones, sujeto cuya adhesión no podía ponerse en duda. Uno de los oidores, adicto a la familia de Padilla, dio aviso a don Rodrigo, bajo la más absoluta reserva de la resolución tomada, y así fue como pudo el gobernador asegurar a doña Elvira que iba a prendérsele en la misma noche. A las 11 debía rodearse la casa y verificarse la captura. Don Rodrigo esperaba con tranquilidad después de su entrevista con doña Elvira y había dado orden a su servidumbre para que franqueasen la entrada a cualquiera que se presentase de parte del presidente o de la Real Audiencia. Las 10:30 acababan de sonar en los relojes públicos. Las calles estaban, como de costumbre, oscuras, silenciosas y desiertas, pues a semejante hora, en aquellos tiempos, la mayor parte de la población estaba entregada al sueño. De repente, interrumpieron aquel silencio los pasos precipitados de un hombre que, habiendo salido del palacio del presidente, se dirigía casi corriendo a la casa del gobernador. Aquel hombre era un lacayo del oidor que había dado a don Rodrigo el aviso de que iban a prenderle. Era portador de un billete de su amo que debía entregar sin pérdida de tiempo. Luego, pues, que aquel mensajero se dio a conocer y dijo la comisión de que estaba encargado, fue introducido en el gabinete donde esperaba el joven Arias a los que debían conducirle a la prisión. «El señor oidor Reguera me ha ordenado ponga esta carta en manos de vuestra señoría», dijo el lacayo. El gobernador rompió el nema de la esquela y leyó para sí el contenido, que se reducía a 2 o 3 líneas, trazadas precipitadamente. Arias se puso pálido al leer aquel billete y permaneció durante un rato sin decir una sola palabra ni volver en sí del asombro que le causara la noticia que se le anunciaba. Decía así: «Al firmar la orden de prisión contra vos, el conde de Santiago ha caído muerto, víctima, según se cree, de un violento ataque de apoplejía». «Muerto», exclamó, «muerto repentinamente al firmar la orden». «Parece, señor gobernador», dijo el lacayo, «que el señor presidente estaba encerrado en su gabinete con el señor capitán don Pedro de Lara y que al tomar la pluma para firmar un papel cayó a plomo diciendo solamente: «Don Diego, don Diego», y no volvió a hablar ni a dar la menor señal de vida. El señor de Lara avisó inmediatamente al señor adelantado de Filipinas, se llamaron médicos y sacerdotes, todo fue inútil, el señor conde había expirado. La Real Audiencia está reunida en un salón junto al gabinete. Poca atención prestó don Rodrigo a aquella relación, abismado como estaba en sus meditaciones. El lacayo del oidor hizo una profunda cortesía y se retiró. «Muerto», repitió don Rodrigo, «muerto», e inclinó la cabeza bajo el peso de los graves pensamientos que abrumaban en aquel momento su imaginación. El joven se dirigió lentamente a una ventana que daba a la calle y, abriendo la vidriera, fijó los ojos en el firmamento y comenzó a reflexionar en las vicisitudes de su agitada vida. Los peligros sin número que había corrido en sus combates con los indios bravos de la Talamanca, el riesgo en que estuvo de ser asesinado la noche en que se disponía a entrar al jardín del palacio, la manera misteriosa en que se había salvado de caer en manos del doctor Escalante cuando ocupó éste con fuerza armada la casa de los espantos, la sustracción del proceso secreto por doña Guiomar y por último aquella muerte del conde de Santiago al firmar la orden de prisión contra él, eran acontecimientos que herían vivamente su alma y le hacían reflexionar sobre su extraño destino. La ciudad estaba envuelta en profunda oscuridad y ni aun el más leve ruido turbaba el silencio de las calles solitarias. El cielo aparecía débilmente iluminado por la opaca luz de las estrellas veladas por nubes caprichosas. Don Rodrigo seguía con la mirada aquellos grupos fantásticos que cruzaban el firmamento en giro perezoso al leve impulso de la brisa o se apiñaban sobre las crestas sombrías de las montañas que rodeaban el valle. Cuando más ocupado estaba en sus meditaciones, que hacían nacer en su alma cierta indefinida y vaga aspiración a un orden de cosas desconocido y exento de las contrariedades de la vida, oyó hacia el extremo de la calle el tañido de una campanilla. Dirigió maquinalmente la vista hacia el punto donde se escuchara aquel sonido y vio una luz que iba acercándose poco a poco. El caballero sintió un estremecimiento como el que experimentaba el descuidado caminante que despertase a orillas de un abismo. El tañido y la luz fueron aproximándose hasta que don Rodrigo pudo ver distintamente a un hombre que reconoció el momento. Era el misterioso personaje a quien encontrara una noche en el barrio de Santa Cruz y el mismo que le dirigió la incomprensible profecía en el momento en que se preparaba a entrar en el jardín del palacio, con lo cual, según había podido comprenderlo después don Rodrigo, se había salvado de un peligro inminente. El hermano Pedro pasó por delante de la ventana donde estaba como clavado el joven caballero, y sin parecer fijarse en éste, entonó en voz suave y triste la misma cuarteta que cantaba la noche en que salvó a don Rodrigo del puñal de los asesinos. «Acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos». El gobernador sintió que la sangre se agolpaba precipitadamente en su cabeza, como las olas del mar agitadas por la tempestad. Cubrió su rostro con ambas manos y no pudiendo sostenerse en pie, cayó sin conocimiento. El siervo de Dios continuó su marcha lentamente, tocando de tiempo en tiempo la campanilla y repitiendo la estrofa con acento penetrante y melancólico. Pero ya es tiempo de que nos ocupemos en el grave acontecimiento ocurrido en el palacio, que iba a cambiar la situación de las cosas en el reino y a influir poderosamente en la suerte de los personajes principales de nuestra narración. A las 10 de la noche, el conde de Santiago se encerró en su gabinete con el adelantado, su hijo, y estuvo durante media hora dictándole la orden de prisión contra don Rodrigo de Arias y las instrucciones a que debía sujetarse el comandante del cuerpo de dragones a quien se iba a encomendar tan delicada comisión. Se temía que don Rodrigo quisiese oponer alguna resistencia con su servidumbre y algunos partidarios que podrían acudir de momento, y a fin de evitar un conflicto, se tomaban algunas medidas precautorias. A las 10:30, un paje del adelantado entró en el gabinete del presidente y dijo a su amo que las camareras de la señora avisaban haberla encontrado desmayada en su dormitorio. Don Enrique no contestó una sola palabra y continuó con la mayor tranquilidad escribiendo las instrucciones para la captura del gobernador que iba a firmar el presidente. Cuando estuvieron concluidas, el conde tocó la campanilla y dijo que llamasen al comandante del cuerpo de dragones que aguardaba en la antesala. Un momento antes de que entrase don Pedro de Lara, se retiró el adelantado y se dirigió al dormitorio de su esposa. Doña Elvira había recobrado el conocimiento. Pálida, desencajada, estaba tendida en un canapé y apenas fijó la atención en su marido, en cuyos ojos habría podido leer la alegría cruel que experimentaba. Don Enrique permaneció un momento delante de su esposa, a quien contemplaba con una expresión de odio y de rencor difícil de definir, y cuando se disponía a dirigirle algunas palabras que expresasen el sentimiento que le dominaba, se oyó un gran ruido en las piezas inmediatas. Muchas personas corrían de un lado a otro y daban gritos, lo que hizo comprender a don Enrique que había ocurrido algún suceso grave. Salió precipitadamente del dormitorio de doña Elvira y se dirigió al gabinete del conde. La pieza estaba llena de gente, pues la servidumbre había acudido sin pérdida de tiempo. Apartáronse respetuosamente y el adelantado vio, tendido aún sobre el pavimento, a su padre, a quien acababa de dejar lleno de vida y de vigor, y a quien encontraba tendido, convertido en un tronco inanimado. Al tomar la pluma para firmar la orden de prisión contra don Rodrigo, el conde había caído como herido por un rayo, repitiendo dos veces clara y distintamente el nombre de don Diego. El comandante dio voces, llamó a la servidumbre, que se agolpó en torno del anciano. Acudieron los médicos, aplicáronle sangrías, pero todo fue inútil, no era ya más que un cadáver. Estupefacto quedó el adelantado de Filipinas en presencia de tamaña desgracia, y luego comenzó a calcular el cambio notable que en su situación debía producir aquel suceso. Doña Elvira acudió también y derramó algunas lágrimas sobre los restos, fríos ya, de su padre político. Pero vivamente preocupada de la suerte de don Rodrigo, sintió cierta secreta satisfacción al considerar que la muerte del conde pondría término a la persecución de que era objeto su amante. Una sola persona lloraba sinceramente la muerte del anciano, don García, su nieto. Traspasado de dolor, el joven imprimió sus labios respetuosamente en la mano del conde y no se separó un momento del cadáver. Inmediatamente se avisó a los oidores, que se reunieron en un salón contiguo al gabinete donde acababa de expirar el presidente, y después de una corta deliberación, acordaron que la Real Audiencia ejerciera el gobierno, hasta que su majestad señalase sucesor al conde de Santiago y viniese el nombrado. Se dispuso en el acto no llevar adelante la orden de prisión contra don Rodrigo de Arias y se mandó suspender la que se había librado ya para buscar a doña Guiomar de Escalante en casa de don Antonio de Montúfar. La muerte del conde de Santiago daba nueva vida a las esperanzas de los que trabajaban en favor de don Rodrigo, y la audiencia no juzgó prudente proceder contra quien, por sus relaciones y valiosos apoyos en la corte, podía ser designado para gobernar el reino. Ordenaron los funerales con la pompa correspondiente al rango del difunto, exponiéndose el cadáver, embalsamado, en la capilla del palacio. Trasladado a los 3 días a la catedral, fue sepultado en la bóveda de la capilla mayor. Terminada la triste ceremonia, la audiencia volvió al salón donde celebraba sus sesiones para abrir un pliego que conducía a un correo del Golfo. Era un despacho del gobernador del castillo de San Felipe que contenía la noticia de la muerte de don Diego de Padilla. Comparadas las fechas, se vio que el anciano caballero había salido de este mundo 3 días antes que el conde de Santiago. Citado ante la presencia de Dios, desde la noche en que fue arrancado Padilla del templo para ser conducido a una costa mortífera, el presidente, al caer para no levantarse jamás, tuvo tiempo tan solo para recordar aquel terrible emplazamiento y murió pronunciando aterrorizado el nombre de don Diego. Fin de capítulo 53.